De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y en este día, lunes 9 de septiembre, voy, como siempre lo hago a esta hora, después de las 7:30, un poco pasadito, caminando, retornando a paso lento, elogiando y viviendo la lentitud tan necesaria en estos días agitados, rumbo a mi jardín. Pero voy contigo, radiovidente, no camino solo. Tú vas al lado mío, me escuchas, en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, también en la megápolis de Santiago. Y voy pisando las hojas, me saqué los zapatos, es un momento de relajo, toco con mis pies la tierra. Voy de alguna manera preparándome para centrarme, recentrarme. Nos extraviamos muchas veces, a veces en el curso de un mismo día, nos alejamos y nos extraviamos de nuestro propio centro. Pero es necesario siempre regresar al propio centro. Ese es el sentido de volver al propio jardín. Y una de las tareas, si pudiéramos llamarlo así, de este regresar, es no regresar para uno mismo, para quedarse encerrado en una actitud solipsista dentro de uno mismo, dentro de como de su narcisismo, de su yo, de su ego. No se trata de eso. Se trata de regresar para abrirse a la realidad que está afuera, a aquello que nos llama con su presencia. Un ser humano con que nos cruzamos en un ascensor, en una esquina, un pájaro que nos canta en algún rincón, debajo de un árbol, las nubes que pasan sobre nuestra cabeza, el aire, en fin, los niños que están jugando en una plaza, todo aquello que es presencia pura y que nos llama para que la recojamos, para que demos testimonio de ella. Y los he invitado en estas semanas a una sección nueva del programa Desde el Jardín que se llama Mándate un haiku. El haiku es una forma poética japonesa creada en el siglo XVII y que consiste simplemente en tres versos que sirven para rescatar todo aquello que acabo de nombrar. Los niños jugando en un jardín, alguien que se cruza a la salida del metro, un cerezo florecido, algo, alguien, presencia pura. Y quiero agradecer a todos los radiovidentes que nos han estado escribiendo a desdeeljardin@pauta.cl enviándonos su haiku. E incluso hay algunos que se han cambiado de nombre, se han puesto un seudónimo, se han bautizado en japonés, y como lo hacen los poetas que se cambian de nombre. Por ejemplo, Vania Macias se autobautizó como Ochiruha, que significa hoja que cae. Qué bonito que los japoneses tengan un nombre para la hoja que cae, que no es el mismo que para la hoja que está en el árbol. Ochiruha, hoja que cae. Y el haiku que he seleccionado de esta Aijin, o escritora de haiku, es Pequeños y desdichados pulgones enamorados del crisantemo marchitan su belleza en flor. Eso es todo. Algo tan aparentemente nimio. Unos pulgones. ¿Quién mira los pulgones? Bueno, los japoneses tenían esa relación animista con la naturaleza. Y hay muchos haiku, por ejemplo, del gran poeta Isa Kobayashi, sobre pulgas, pulgones, moscas, moscardones. Esas a los cuales nosotros le echamos spray, no alcanzamos ni mirarlo y ya queremos deshacernos de todos los bichos. Y a veces fumigamos de manera destemplada nuestros propios jardines con sustancias químicas en vez de hacerlo con sustancias naturales. Pero resulta que hay un equilibrio en el jardín. Y esta radiovidente vio ese equilibrio y lo rescató en este haiku de tres versos. Son solo tres versos. No mucho adjetivo, no mucho sustantivo abstracto, no mucho verbo. Pequeños y desdichados pulgones enamorados del crisantemo marchitan su belleza en flor. Un estupendo haiku. También Alejandro Cofré, que se autobautiza como Tsumetai Kase, que significa viento frío, nos regala este haiku: pan amasado de mujer de campo, caliente y crujiente, me quema. Precioso, ese pan calentito, amasado, que hace tan mal, entre paréntesis. Dice que la marraqueta es más sana que la yuya. Pero aquí en el fondo le está haciendo una haiku a esa yuya, a yuya hecha en el campo por una mujer de campo. Y ese pan amasado de mujer de campo, caliente y crujiente, me quema. Ese hecho tan cotidiano, tan pequeño, ese pequeño goce rescatado en tres versos de un haiku. Y el último es de Patricio Fuentes, que se autobautiza en japonés como Mienai o Invisible. Almendro, florido de agosto. El picaflor bebe. Eso es todo, un bello haiku, muy simple, muy sereno, muy sencillo. Gracias por seguir enviándonos haiku a desdeeljardin@pauta.cl. El haiku nos invita a tener una actitud contemplativa, receptiva ante la realidad que nos rodea. Queridos radiovidentes, la verja de mi jardín está abierta, me sale a recibir mi fiel. Ahí estamos escuchando las bandurrias que están a la salida o a la entrada del jardín, y el zorzal fiel, amigo mío, me sale a recibir. ¿Hay alguien en el jardín, zorzal? A ver. No hay nadie. Estoy completamente solo en el jardín. Solitario como una montaña diciendo la palabra entonces. Así estoy en el jardín. Miro las montañas desde aquí, pero ya está oscuro. No se ve mucho, pero siento el sonido de los pájaros, el sonido del agua. Y cuando estoy solo, converso con los fantasmas, converso con los que están ausentes, porque la ausencia también es una de las formas de la presencia. Y eso me recuerda unos versos que escribió hace mucho, mucho tiempo un poeta muy, muy antiguo de lengua española, Francisco de Quevedo y Villegas, que en el siglo XVI... él estaba encerrado en una torre, lo habían mandado ahí en prisión, y escribió un soneto desde la torre. A ver, expliquemos brevemente qué es un soneto. Esto lo hemos estudiado alguna vez en el colegio y no lo han enseñado tan mal que seguramente que escuchó la palabra soneto ya cambió la radio. Tranquilo, no se vayan todavía. Yo los entiendo. Qué terrible es cuando te obligan a enseñar. El soneto consta de... No, soneto es una forma poética muy tradicional. Es casi como una jaula, porque el poeta tiene que moverse dentro de una estructura muy, muy rígida, aparentemente, que consta de dos cuartetos y dos tercetos. ¿Qué significa cuarteto? Significa una estrofa de cuatro versos. Y algo pasa en esta estructura, que es una de las más antiguas del idioma español, que algunos consideran que es la prueba para demostrar si alguien es poeta o no. Eso lo dijo Juan Cristóbal Romero, poeta chileno, que hizo una antología de poetas chilenos en que decía: si Neruda escribió un soneto, significa que se la puede escribir en verso libre. Si Gabriela Mistral escribió un soneto, pasó la prueba. Es como en el piano, no es llegar y ponerse a improvisar obras vanguardistas si antes no he tocado, no sé, una sonata de Beethoven, ¿no? Bueno, la sonata es la prueba de fuego para el poeta, y Quevedo es el dios, uno de los dioses del soneto, y escribe este soneto donde un poco describe la sensación en la que estoy yo, solo en mi jardín, rodeado de libros, con un tocadisco, con música. En esa época de Quevedo no había tocadiscos, y Quevedo dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Es muy bueno este cuarteto. Un hombre retirado en el silencio, aunque en realidad él estaba detenido, preso, ya voy a explicar por qué. ¿Qué había hecho Quevedo para que lo mandaran a ese retiro o a ese exilio forzado? Está solo, pero acompañado de pocos, pero doctos libros juntos. El libro siempre ha sido una buena compañía en la soledad. Pero lo bonito del cuarteto este de Quevedo es que él dice: vivo en conversación con los difuntos. ¿Y cómo conversa con los muertos? ¿Es un medium? ¿Hace espiritismo? De alguna manera el lector es un espiritista, ¿eh? Porque al abrir un libro, esos personajes que ya murieron, ese autor que ya murió vuelve a vivir, vuelve a hablar. Y por lo tanto, leer es tener una conversación con los difuntos. Y termina y cierra con este magistral verso. Y escucho con mis ojos a los muertos. Cuando yo leo, por ejemplo, este poema antiguo escrito en el siglo XVI, estoy escuchando con mis ojos al leer a los muertos que ya no están. Esa precisión, esa capacidad de síntesis del poeta Quevedo es la que quiero celebrar hoy día, porque esta semana se celebra el aniversario del nacimiento de uno de los más grandes poetas y escritores de la lengua española, que hoy día ya nadie lee, obviamente, porque tuvimos la mala suerte de que fuera mal enseñado en los colegios. La destrucción de la buena literatura por culpa de los intermediarios de la literatura. Él nació en Madrid un 14 de septiembre, hoy día estamos a 9, de 1580. Era un niño que nació cojo, con pies deformes y con severa miopía. Hay una imagen de Quevedo muy clásica en que se le ve con unos anteojitos redondos. Bueno, esos son los Quevedos, los anteojos de Quevedo, que se empezaron a llamar Quevedo porque los usaba él. Era bastante miope Quevedo, y seguramente una infancia solitaria y triste hizo que Quevedo se concentrara en la lectura. Leyó mucho, fue cultísimo y tenía un manejo del idioma, de la lengua, extraordinaria. Quiero compartir con ustedes, para que vayamos entusiasmándonos con la figura de Quevedo, que estamos celebrando aquí como un lujo asiático, porque es realmente en un programa de radio transmitido en la hora prime, hablar del poeta Quevedo es darse un lujo asiático. Quiero compartir algunas frases, porque Quevedo no solamente fue un gran poeta, sino que fue sobre todo, y junto con el poeta, un gran, gran, gran prosista. Y seleccioné algunas frases célebres de Quevedo que están repartidas o en sus poemas o en sus frases. Hay que decir que Quevedo tuvo una tendencia a la esticomilia. Eso suena como una enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que es la esticomilia? Una palabra horrible, ¿eh? Pero la esticomilia es cuando cada verso o cada frase en un poema o en una prosa tiene un sentido tan completo en sí mismo que uno puede sacarlo de ese verso o de esa estrofa y citarlo porque es una frase densa en significado. Esa maravilla que es esa frase para el mármol, que uno saca a veces de algunos poetas, y son algunos poetas los que tienen esa capacidad de concentración, y Quevedo la tuvo. Por ejemplo, algunas frases de Quevedo. La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Extraordinarias. Otra. Las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una. Ahí se está refiriendo a aquellos que llenan el aire de palabras, como yo a veces, pido excusas. Los parlanchines, los políticos que usan la retórica, pero que están tirando muchas palabras, pero esas muchas no valen una. En cambio, los poetas, que son los que dicen mucho con poco, serían los de la primera afirmación. Las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una. Después está otra frase. Creyendo lo peor, casi siempre se acierta. Esto es terrible. O sea, cuando uno dice esto es lo peor que me ha pasado en la vida, seguramente sí. Es lo peor que te ha pasado en la vida y probablemente te seguirán pasando cosas peores. Solo los amigos de Quevedo. El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen. Qué bonito eso. El amigo es como la sangre que acude a la herida, al dolor que tiene el amigo, como cuando la sangre nos sale a borbotones cuando nos herimos. El amigo ha de ser como la sangre que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen. Luego dice Quevedo en otra de las frases sacadas así al azar de sus libros: los que de corazón se quieren, solo con el corazón se hablan, dice Quevedo. Y esta otra frase más satírica: todos los que parecen estúpidos lo son, y además también lo son la mitad de los que no lo parecen. Es muy buena. Uno dice, tanta gente estúpida, bueno, pero hiciste la cuenta de los estúpidos, que son obviamente estúpidos, pero hay otros que aparecen no estúpidos y son la mitad de esos que parecen inteligentes, son en realidad estúpidos. La madre de Nicanor Parra, que era una mujer campesina, acuñó un término muy preciso para eso: los inteligentontos. Otra frase de Quevedo: el valiente tiene miedo del contrario, el cobarde de sus propios terrores. Excelente. No, el cobarde no es el que teme un peligro exterior, en realidad está temiendo su propio miedo, que es su enemigo más grande que tiene adentro suyo. Mejor vida es morir que vivir muerto. Existen dos tipos de muerte: la muerte biológica, pero la peor de todas es la muerte en vida. Vamos a iniciar entonces, como dijo Neruda en un hermoso texto que escribió y que está incluido en este libro Viajes, editado por la mítica editorial Nacimiento, que tengo en mis manos, y que quienes nos siguen en pauta.cl pueden deleitarse con la maravillosa portada y maravillosa edición. Miren qué significativo que Neruda haya escrito un libro de viajes, y son viajes a lugares, él viajó mucho, pero el único viaje que no es a un lugar, sino es a una persona, es el viaje que él llama al corazón de Quevedo. En este libro, Neruda hace un elogio de la figura de Quevedo y dice: voy a hablaros de un poeta y de su prolongación en otros. Voy a hablaros de un hombre y sus preguntas, de sus martirios y su lucha, y veréis cómo aparecen en el tiempo otros dolores, otras luchas, otra poesía y otras afirmaciones. Os traigo conmigo en este viaje a un hombre turbulento y temible, como don Francisco de Quevedo y Villegas, a quien también considero como el más grande de los poetas espirituales de todos los tiempos, dice. Y ahí empieza a ir recorriendo la poesía extraordinaria de Quevedo. Hay una poeta cubana que también admiró mucho a Quevedo, que se llama Fina García Marús. Fina García Marús hacía una distinción interesante. Ella distingue entre el lector mosca y el lector abeja. ¿Cuál es el lector mosca? El lector mosca es el que solo se posa en las heces y en los detritus. Busca lo peor, lo más podrido de la obra, la parte oscura, la parte... En cambio, el lector abeja es el que le gusta ir a la miel, porque solo ve en ella esencias. Dejemos inventivas y poemacios, dice ahí, para adentrarnos en las zonas más altas de su poesía, la de Quevedo, la de los poemas que dedicó al tiempo, el amor y la muerte. Es decir, no leamos el Quevedo satírico, sino el poema, el Quevedo metafísico. Estoy de acuerdo con Fina García Marús, que es una gran poeta cubana, de que Quevedo, el poeta metafísico, el de las grandes preguntas, el del tiempo, el poeta espiritual del que habla Neruda, es el que llegó más alto. Pero no podemos ignorar al poeta satírico. Quevedo fue un peleador, ¿no? Imagínense un cojo, miope, brillante, genial, que vivió además en el mundo de la corte, porque su padre fue contratado por la corte española y le tocó vivir en la corte. Su pasión fue la política, y la poesía era casi como lo que le salía, porque tenía un don extraordinario, pero nunca le dio toda la importancia que después tuvo cuando lo leemos con el tiempo. Y se peleó con muchos y con todos. Gran pelambrero. Escribió letrillas satíricas muy sabrosas, por ejemplo, contra los médicos, contra los cornudos, y se peleó con un grande de los grandes de la época, y esto ya es farándula de altura, una sección habitual en este programa. Es farándula, pero no vamos a hablar de las peleas entre los actores de los reality shows. Estamos hablando de la pelea entre Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, los más grandes poetas del siglo de oro español. Y le tenía tan mala Góngora a Quevedo, Quevedo apareció después como poeta, él pensaba Góngora que él estaba robando a Quevedo su poesía. En realidad son poetas muy distintos pero complementarios, como un Neruda y un Huidobro, que también pelearon entre ellos, que llegó Góngora a atacarlo y le dice: musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira. O sea, le está diciendo: eres un ladrón copión, ¿no? En el fondo has puesto los dedos en mi bolsa, pero no en tu lira propia. Y le contesta Quevedo a Góngora: este en quien hoy los pedos son sirenas. Es decir, que las sirenas son las que cantan, ¿no? Y que en realidad lo único que hace Góngora son pedos. Esas son sus sirenas. Era bien brutal Quevedo para contestar. Y después le dice: yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, Góngorilla. perro de los ingenios de Castilla, docto en puyas cual mozo de camino, apenas hombre, sacerdote indigno, que aprendiste sin Cristus la cartilla, chacarero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufona lo divino. No escribas versos más, por vida mía, le dice Quevedo a Góngora, le dice: yo no quiero que me robes más tú mis poemas, y por lo tanto le voy a meter tocino. Y lo acusa de sacerdote indigno, lo acusó de homosexual, de pederasta. Bueno, esas son peleas. ¿Fueron verdad esas peleas? ¿O era parte de un juego, de una especie como de... Quevedo parece que era muy bueno para la espada, que era buen espadachín. ¿O era parte del espadichineo verbal este juego? Vamos a partir recorriendo a Quevedo, y partamos por lo más bajo ya, partamos por las S, como decía. Seamos lectores en mosca, porque nos encanta la cosa pícara también de Quevedo. Partamos por su dimensión satírica. Hay un poema extraordinario, uno de los más extraordinarios de la lengua española, que se escribe sobre el poder que tiene el dinero en la vida de los seres humanos. Pensemos en esa España en que estaba llegando el oro a raudales, y se empezó a corromper la sociedad con la cantidad de dinero. ¿No les parece conocido ese cuento? Cuando llega el dinero, corrompe la política, corrompe la empresa, corrompe la religión, corrompe todo. Bueno, Neruda. Quevedo, el padre de Neruda, dijo: madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo. Que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero es don dinero. Y termina diciendo Quevedo: mas ¿a quién no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa doña Blanca la Castilla? Pero pues da al bajo silla y al cobarde hace guerrero. Poderoso caballero es don dinero. Paco Ibáñez, un gran cantante español, tuvo el genio de musicalizar y hacer vivir estos poemas en unas interpretaciones notables, una memorable en el concierto del Olimpia de París. Escuchemos la letrilla satírica sobre el dinero de Francisco de Quevedo, poeta del que estamos celebrando su cumpleaños esta semana, en la versión de Paco Ibáñez, Don Dinero. Madre, yo al oro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nunca nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don don do don din don, es don dinero, es don don do don din don, es don dinero, es don don do don din don, es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y aflicción, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas. Uy, qué le pega a las mujeres aquí, como diciendo, las mujeres les encanta el dinero, prefieren un hombre rico adinerado que uno pobre. Eso es mentira, eso no es verdad, eso es una infamia, no puede ser. La mujer prefiere al mejor hombre, al más honrado, digo, la mayoría de las mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué Quevedo es tan misógino en este poema? Se lo acusaba de misógino, en el fondo lo que está diciendo Quevedo aquí es que todos nosotros, hombres, mujeres, clérigos, reyes, políticos, todos, finalmente, intelectuales también, todos caemos de rodillas ante el dinero. En otra letrilla satírica sobre la pobreza y el dinero dice Quevedo: pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Sépase, pues, libertad ha engendrado en mí pereza la pobreza. Es decir, quiere decir algo que es tan amargo y lo tiene tan guardado dentro que tiene que decirlo, no lo puede guardar. Y la pregunta que se hace: ¿quién hace al tuerto galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. Entonces va contestando, es bien genial, todo lo que produce el dinero, todos estos milagros, ¿no es cierto?, que hace que el tuerto se convierta en galán y que se convierta prudente al sin consejo. ¿Y qué es lo que hace la pobreza? Que con la humildad levanta a los cielos la cabeza. ¿Quién los jueces con pasión, sin ser ungüento, hace humanos? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. Pensemos los jueces de Rancagua. Uy, perdón, no quise hablar de nadie en particular, que veo era así satírico, ¿eh? Esa gente de la Corte Suprema, esas platas que andan dando vuelta. Repito los versos: ¿quién los jueces con pasión, sin ser ungüento, hace humanos? Pues untándolos las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. Es el Quevedo satírico, el Quevedo brutal. Nos falta conocer el otro Quevedo, el Quevedo metafísico, el Quevedo de las grandes preguntas sobre el tiempo, la vida, la muerte. Un Quevedo que nos cala el espíritu, el corazón, y que nos toca, casi como una especie de Quevedo preexistencialista, pero en el siglo XVI. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, en este homenaje que le estamos haciendo a uno grande, porque hay que recuperar a estos clásicos, a estos poetas extraordinarios de la época de oro de la lírica, de la poesía española, ¿no? El siglo de oro español. San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, se leía antes en los colegios y se enseñó tan mal que se dejaron de pasar, como se dice, porque esa era la materia. En las generaciones anteriores todavía están algunos de estos versos dando vuelta, y nosotros, las nuevas generaciones, yo digo nosotros, soy viejo, pero más los que vienen abajo todavía, nadie les ha enseñado Quevedo, nadie les ha transmitido la fuerza. Estoy seguro que esta letrería satírica del dinero podría estudiarse en el colegio perfectamente y sigue siendo tan contemporánea como hoy, así como los poemas metafísicos de Neruda. Decir que este programa es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las otras generaciones. Quiero terminar yendo a pausa con un poema de amor, pero también satírico y un poquito subido de tono. Como hay damas que me están escuchando hasta ahora, no voy a escoger los más fuertes de Quevedo, pero este es picarón, veamos. Se lo canta a una mujer que se llama Floralba, una mujer que no era su mujer, obviamente. Este Quevedo, acuérdense que era cojo, que era miope, pero era muy culto, muy brillante, y tenía sus amoríos, parece que era bueno para ir a las tabernas y a otras cosas, y escribe este poema que se llama Amante agradecido a las lisonjas mentirosas de un sueño. Ay, Floralba, soñé que te... ¿Dirélo? Sí, pues, ¿qué sueño fue? Que te gozaba. ¿Y quién sino un amante que soñaba juntara tanto infierno a tanto cielo? Me llamas con tu nieve y con tu hielo, cual suele opuestas flechas de su aljaba. Mezclaba amor y un esto las mezclaba como mi adoración en su desvelo. Y dije, quiera amor, quiera mi suerte, que nunca duerma yo si estoy despierto, y que si duermo, que jamás despierte. Mas desperté del dulce desconcierto, y vi que estuve vivo con la muerte, y vi que con la vida estaba muerto. Francisco de Quevedo a una dama. Regresamos en unos segundos más aquí en Desde el Jardín. Marichu Sangronis te acompaña entre las 10 y las 12 del día con lo más relevante en tendencias, salud, calidad de vida y buena música. Sintoniza Un Día Perfecto en Pauta 100.5 en Santiago y en todo Chile en pauta.cl. Pauta en la palma de tu mano. El tema del día y todas las noticias que debes saber en la pantalla de tu celular. Además de nuestras señales de radio y streaming en vivo, todos nuestros programas on demand para ver y oír cuando quieras y donde quieras. Nuestra nueva aplicación ya está disponible en App Store y Google Play. Fácil de descargar y usar. Todos los contenidos de Pauta en la palma de tu mano. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. José Martí, el gran poeta y ensayista cubano, dijo en el siglo XIX esta afirmación sobre Quevedo. Dijo que ahondó tanto en lo que venía que todos los que hoy vivimos con su lengua hablamos. O sea, todos los hispanohablantes, de alguna manera le debemos a Quevedo una cierta renovación en el idioma. Porque Quevedo jugó con todas las posibilidades que le ofrecía el español. Juegos de antítesis, de síntesis, hipérbatos, son todas figuras retóricas, dar vuelta a los verbos, jugar con la luz, con la sombra. Se dice que era poeta conceptista, poeta del concepto, poeta de la gran síntesis. Neruda, que escribió este Viaje al corazón de Quevedo, dice que para él Quevedo fue un verdadero padre, que Quevedo fue el que lo inauguró en la gran poesía metafísica, pero era un metafísico físico, tenía toda esa fuerza tremenda que tiene España, concentrada en la palabra, ¿no? Quevedo, dice Neruda, fue para mí la roca tumultuosamente cortada, la superficie sobresaliente y cortante sobre un fondo de color de arena, sobre un paisaje histórico que recién me comenzaba a nutrir, España. Los mismos oscuros dolores que quise vanamente formular y que tal vez se hicieron en mí extensión y geografía, confusión de origen, palpitación vital para nacer, los encontré detrás de España, plateada por los siglos en lo íntimo de la estructura de Quevedo. Fue entonces mi padre mayor y mi visitador de España. Miren el elogio inmenso que le hace Neruda a Francisco de Quevedo, su padre, el que lo inició para entrar en la España profunda. Quevedo es muy español, muy de corte, muy cortesano. Estuvo preso, sufrió prisiones, sufrió amores. Fue espiritual, pero al mismo tiempo fue lascivo. Tenía esa mezcla, esos contrastes típicos del barroco español. Y además tuvo conciencia de la decadencia de España, porque España tuvo una decadencia, fue el imperio gigantesco a donde no se ponía el sol, el imperio que conquistó el mundo nuevo, y sin embargo esa misma conquista, ese exceso, como ocurre con todo el imperio, lo llevó finalmente a una decadencia. Pero no fue solo decadencia económica, fue sobre todo decadencia moral, decadencia ética. Si alguien ha escrito un poema que hace la radiografía profunda de lo que significa la decadencia de un país, que algún día fue grande, es Quevedo. Yo al escuchar este soneto pienso en muchos países latinoamericanos, en países que cayeron en la decadencia muy rápidamente, países que han significado una tragedia a nivel continental. Pero pienso también en nuestro país, que si este país descuidamos las formas de comunicación, de hacer política, de hacer empresa, si descuidamos la ética de verdad, no convertida en una palabra abstracta, sino encarnada en nuestras acciones, nos puede pasar lo mismo. Los países se caen al abismo y a la deriva y pueden entrar en una agonía, piensen en Argentina, en un tris. Y Quevedo intuyó eso, y este poema por eso es que es tan universal. Dice: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Qué tremenda esa idea final, de que por todas partes donde él miraba solo había destrucción y muerte, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Esa imagen cuando entra en la casa y toma su báculo, su bastón, que antes era fuerte, más corvo y menos fuerte. Ve que su anciana habitación era despojo, ¿no? Y habla de esa patria que algún día fue fuerte, pero que ya es desmoronada, ¿no? Que perdió su valentía, que perdió su vigor. Esto lo sintieron seguramente los españoles en la Guerra Civil Española, lo sintieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y lo seguimos sintiendo, porque es muy fácil que se desmoronen los muros de la patria mía. También Quevedo, que era tan sensible al desmoronamiento, a la finitud, fue capaz de escribirle a un rosal, a una rosa, lo que significa la vanidad, la fatuidad, la finitud de todo. Escuchemos este poema Rosal, interpretado por el gran Paco Ibáñez, sobre el poema de Francisco de Quevedo. Sirve presumir, rosal de buen parecer, si aún acabas de nacer, cuando empiezas a morir, hace llorar y reír, vivo y muerto tu arrebol, rosal, menos presunción. ¿Dónde están las clavellinas? Pues serán mañana espinas las que ahora rosas son. Rosal, menos presunción. ¿Dónde están las clavellinas? Pues serán mañana espinas las que ahora rosas son. Presunción, están las clavellinas, pues serán mañana espinas las que ahora rosas son, las que ahora rosas son. ¿Dónde están las clavelinas? Hagámonos la pregunta. La pregunta para ese rosal. ¿Y no somos más fatuos y más vanidosos que un rosal y nos creemos eternos? Bueno, Quevedo nos viene a enseñar que la muerte nos está pisando los talones. Él fue un estoico, discípulo del gran pensador Séneca en España. El estoicismo acepta la finitud, abraza la finitud. La condición del hombre es finitud. Pero no hay que alarmarse ante la muerte. Sin embargo, en Quevedo hay una mezcla de resignación estoica, pero también de grito angustiado ante la finitud. Neruda esto lo captó muy bien en su maravilloso ensayo Viaje al corazón de Quevedo. Dice que él vio a través de su espectro, vi a través de su espectro la grave osamenta, la muerte física tan arraigada a España. Este gran contemplador de osarios, o sea, de restos de huesos, ¿no?, me mostraba lo sepulcral, abriéndose paso entre la materia muerte, con un desprecio imperecedero por lo falso hasta en la muerte. Le estorbaba el aparato de lo mortal. Iba en la muerte derecho a nuestra consumación, a lo que llamó con palabras únicas la agricultura de la muerte. Quevedo habló de la agricultura de la muerte. O sea, la muerte de alguna manera es una agricultora con nuestro propio ser, ¿no? Pero ¿cuánto le rodeaba, dice Neruda? La necrología adorativa, la pompa y el sepulturero fueron sus repugnantes enemigos. Fue sacando ropaje de los vivos. Su obra fue retirar caretas de los altos enmascarados para preparar al hombre a la muerte desnuda. Para Quevedo, la metafísica es inmensamente física. Hay una sola enfermedad que mata, dice Neruda, y es la vida. Hay un solo paso y es el camino hacia la muerte. Eso lo dijo Quevedo en todas partes, en su prosa y en su poesía. Y aquí estamos entrando en el Quevedo metafísico. Cuando Quevedo dice en una parte de uno de sus libros, ¿cómo puede temer la muerte quien no tema el haber nacido? Y quien teme el haber nacido, ¿por qué teme a la muerte? ¿Cómo puede dolerse de morir quien se alegra de ser hombre? ¿Qué razón haya el hombre mortal de temer lo que es? ¿De qué sirve temer lo que no se puede evitar? Fuerza es que quien teme la muerte tema la vida, porque toda la vida es muerte. ¿Teme el hombre al postrer instante de su muerte? Y ama los muchos años de ella. ¿Quién es tan necio que tema que se acaba lo que aborrece? Dice Francisco de Quevedo. Jugando con las palabras nos hace ver esta paradoja que le tememos horror a la muerte, pero resulta que la muerte está metida adentro de nuestra vida. Está desde el momento en que respiramos. Desde que nacemos, como decía Heidegger, ya somos viejos, estamos listos para morir. Y aquí vienen los sonetos extraordinarios, de los que solamente voy a hacer una especie de cata de Quevedo sobre la finitud, sobre el paso de la vida. Por ejemplo, este maravilloso poemazo sobre la brevedad de la vida de Quevedo. Ah, de la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido. Las horas mi locura las esconde, que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue, y un será, y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. ¡Qué tremendo poema de Quevedo! Primero, la primera pregunta. ¿Ah, de la vida, nadie me responde? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo y lo más potente, el tema del tiempo, cuando él dice, ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Quevedo, dice Fina García Marús, la poeta cubana que escribió un maravilloso ensayo sobre Quevedo, no encontramos nunca en Quevedo el sentimiento del pasado, del futuro, pues todo en él se ve, es un tránsito. Todo es mordido y roído, es el transcurrir. Y este cierre genial: soy un fue y un será y un es cansado. También en este otro soneto, pero de genio nomás, describe Quevedo esa sensación que tenemos cuando nos tomamos conciencia y no estamos anestesiados, ¿no? Cuando no estamos pantallizados, cuando tomamos conciencia de cómo el tiempo se nos va yendo, se nos pasa. Somos el tiempo, como decía Borges, ¿no? El tiempo es un fuego, que queme, yo soy ese fuego. Eso viene de Quevedo. ¿Cómo de entre mis manos te resbalas? Oh, cómo te deslizas, edad mía. ¿Qué mudos pasos traes, oh muerte fría? Pues con callado pie todo lo igualas. Feroz, de tierra el débil mulo escaras, en quien lo sana juventud se fía, mas ya mi corazón del postrer día atiende el vuelo sin mirar las alas. Oh condición mortal, oh dura suerte, que no puedo querer vivir mañana sin la pensión de procurar mi muerte. Cualquier instante de la vida humana es nueva ejecución con que me advierte cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. La importancia de la palabra, del lenguaje. Imagínense que el poeta hubiese dicho: la vida humana es frágil, fugitiva, la vida pasa, y la vida es muy frágil, es muy miserable y muy vana. No, no pasa nada con eso. En cambio, si dice: cualquier instante de la vida humana es nueva ejecución con que me advierte cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. La importancia de la artesanía de la palabra, de la precisión, de la expresión, ¿no? Y a veces no tenemos palabras. Bueno, los poetas nos dan las palabras, nos regalan la expresión que a veces a nosotros nos falta. Este es el Quevedo metafísico, el Quevedo de las grandes preguntas, del gran dolor, de lo que está pasando en este mismo instante en que estoy hablando. El tiempo está pasando, ¿no? El tiempo ligero del que habla él, ese tiempo que corre, ¿no? Yo dormido en mis daños persevero. O sea, mientras yo duermo, yo mismo me voy autodestruyendo y yo mismo me estoy muriendo. Esto es filosofía existencialista del siglo XX, pero escrita en el siglo XVII. Impresionante. Impresionante Quevedo. No me deja de impresionar. Pero quiero volver, porque a lo mejor me puse un poquito metafísico. ¿Se acuerdan ustedes de historias que se encuentran el caballo del Quijote y el caballo del mío Cid? Bueno, me está pasando lo mismo a esta hora de la tarde. Es que no he comido. Resulta que el caballo del Quijote empieza con elucubraciones metafísicas, la finitud, y el caballo del Cid le dice: metafísico estáis. Y contesta Rocinante: es que no como. Es decir, como mi dueño no me da de comer, me he puesto divagatorio y parece que hay que comerse un buen chunchul y olvidarse de todas estas metafísicadas del tiempo. Un poemita satírico extraordinario. Como ustedes saben, este humilde servidor y jardinero tiene una nariz prominente. O sea, soy del país de... Yo nací en Arizona. O sea, nací en el país de los nazones y narigones. Resulta que Quevedo quiso burlarse de Góngora, otra vez Neruda, y que Góngora, perdón, era bien narigón, tenía una nariz fuerte. Una nariz judaica, se decía antes que la nariz, que los judíos eran narigones o son narigones, ¿no? Y bueno, Quevedo tiraba ahí sus pullitas ahí, su bula satírica. Y para burlarse indirectamente de Góngora sin citarlo, habla de un hombre de una gran nariz y dice: érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitarra medio viva. Érase un peje espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Un Ovidio nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un narcisísimo infinitimo, un naricísimo infinitimo, frisón archinariz, caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Ese puro verso, era su nombre en nariz pegado, es un verso genial, de una síntesis increíble para decir, este hombre era un narigón. Es decir, distinto decir, este hombre es narigón, a decir, érase un hombre a una nariz pegado. Pero volvamos al Quevedo metafísico, que nos hace un poquito a este inmenso búho que dice Neruda, ya sabe desde antes las noticias del desastre, o sea, las noticias de nuestra finitud, de que no somos nada, de que nos vamos a morir. Y ahí viene a jodernos, acuerda que te vas a morir. Quevedo te dice eso una y otra vez, pero lo dice de una manera, con una elegancia, con una belleza. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Cuántos sonetos podemos leer? El tiempo está pasando. No, nos queda suficiente tiempo, tranquilo. Vamos a escuchar, porque les tengo preparado un soneto, pero de esos. Un soneto que nos da un poquito de esperanza, a pesar de esta agricultura de la muerte de la que habla Francisco de Quevedo. Y Francisco de Quevedo que no paró de hablar. Fíjese que él escribió en una servilleta una sátira contra el rey, pero era indirecta porque él era asesor de un duque. Bueno, todo un enredo de poder que uno no entiende nada. Pero alguien pilló esa servilleta, lo acusaron de haber sido enemigos envidiosos, a lo mejor estaba metido Góngora ahí, no sé, y lo metieron a la cárcel a Francisco de Quevedo y Villegas. No, a este hombre que había dicho que hay que decir siempre lo que se siente, que es muy importante decir lo que se siente, que había dicho, es amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y tuvo esa capacidad de convertir la amarga verdad en gran poesía. Escuchemos de nuevo este poema que les había leído en la primera parte del programa sobre Quevedo. Es amarga la verdad, pero en la versión de Paco Ibáñez. De Francisco Quevedo, es amarga la verdad, la vérité est amère. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo. Quien al avariento viejo le sirve de río Jordán. ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza? ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero? ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién azaca al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza. Durante mucho tiempo no se tenían muchas noticias biográficas de Quevedo, informaciones contradictorias. El redescubrimiento de Quevedo es bastante reciente y tiene que ver también con los poetas de la generación del 26, los muchachos que se fueron amigos después de Neruda. Neruda ayudó mucho a la recuperación de Quevedo como uno de los más grandes poetas. También Borges le escribe unos elogios y se pregunta por qué Quevedo no está entre los grandes como Shakespeare. ¿Por qué? ¿Porque tal vez era demasiado literario? Es una pregunta que se hace. Es un hombre, es un poeta fundamentalmente literario, ¿no? Que se alimenta de la palabra misma. Pero Si alguien quiere, se interesa en el personaje de Quevedo, hay una novela de Arturo Pérez Reverte, publicada el año 96, Las Aventuras, es una saga en realidad, El Capitán a la Triste. Muy entretenida esta novela, porque cuenta la historia de Diego la Triste, un veterano de la Guerra de Flandes, que se transforma en un sicario en Madrid en el siglo XVII. Ahí tenemos todo el fresco de la época. Yo entrevisté a Arturo Pérez Reverte hace muchos años, él fue corresponsal de guerra, y después se transformó en un novelista de aventuras, y escribe muy buenas novelas de aventuras. Bueno, y Quevedo aparece ahí como el espadachín del Capitán a la Triste, como el amigo personal de este veterano de la Guerra de Flandes y sicario. Y aparece como un personaje apasionado, ingenioso, un excelente espadachín, un tipo alegre, con mucha vitalidad, con mucha personalidad, al lado de la reserva y tosquedad del personaje a la Triste. Léanse entonces, si pueden, dentro de la saga Las Aventuras del Capitán a la Triste, Arturo Pérez Reverte, un buen retrato de los más vitales contemporáneos que hay sobre Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo terminó en la cárcel, esto es importante decirlo. Para Neruda es el primero de los poetas mártires de la historia de la poesía española. Pensemos que muchos poetas murieron trágicamente, pensemos en la muerte terrible de Miguel Hernández en la cárcel, pensemos la muerte asesinado de García Lorca, pensemos en la muerte de Antonio Machado en el exilio, y pensemos en Quevedo en prisión, del que no tenemos muchos detalles. Seguramente el poder de la palabra que tenía, y los poetas en ese momento eran escuchados y admirados, él era muy conocido por su letrilla satírica a nivel popular, seguramente estaban preocupados sus enemigos de que hablara de ello, y obviamente que inventaron alguna cosa para meterlo en la cárcel. En una de sus últimas cartas escritas desde la prisión, Quevedo dice: si mis enemigos tienen rencor, yo tengo paciencia. El ánimo que está fuera de la jurisdicción de cerraderas y candados se destaca desde la tierra al cielo y va y viene descansando de jornadas inmensas. Ahí tenemos un Quevedo que de alguna manera en la prisión comienza a trabajarse a sí misma. Dice que fui traído en el rigor del invierno, sin camisa, de 61 años a este convento real de San Marcos de León, donde he estado todo este tiempo en rigurísima prisión, enfermo con 3 heridas, que con los fríos y la vecindad de un río que tengo a la cabecera, se me han cancerado, y por falta de cirujano, no sin piedad, me las han visto cauterizar por mis propias manos, tan pobre que de limosna me han abrigado y entretenido la vida. El horror de mis trabajos ha espantado a todos. Imagínese usted, el poeta más grande de España, pagando así, dice Neruda, su gran poesía, ¿no? El que levantó látigos sobre los tiranelos, los cortesanos y los príncipes, el que escribió la poesía metafísica más alta de España, termina de esa manera. García Lorca, de que hay una sincronía bien fuerte y bien potente, antes de morir, en una de esas giras que hacía por España, por apartados pueblos, llevando el teatro de estudiantes, llega a una pequeña aldea, se encuentra con una iglesia y detiene el gran carro de la barraca donde iban todos los actores, empieza a montar su escenario y comienza a caminar. Tenía un tiempo, se da una vuelta García Lorca por el pueblo y llega hacia una iglesia y entra a una nave de la iglesia completamente oscurecida. Comenzaba a atardecer, ve unas viejas tumbas junto a las paredes antiguas y de pronto comienza a leer las tumbas, los epitafios, y en una dice: aquí yace la lápida de don Francisco Federico, dice Neruda, imagínense, la lápida don Francisco, y se da cuenta que el que está enterrado ahí es Quevedo, caballero de la Orden de Santiago, patrono de la villa de San Antonio Abad. Bueno, y ahí como que se detiene y está, queda tan impresionado García Lorca de encontrarse ahí con la tumba de Quevedo que decide volver a remontar a todos los actores y salir de este pueblo. Poco tiempo después, la muerte trágica lo alcanzaría a él como uno de los poetas trágicos de la historia de España, de la lista larga de mártires de poetas a través de la historia. Recién en el 2009 fueron identificados definitivamente los restos de Quevedo en la cripta de Santo Tomás, en la iglesia de San Andrés Apóstol. Y yo les prometí un poema, tal vez el más bello de todos los poemas de Quevedo, el más perfecto, el más potente y el más espiritual, en donde de alguna manera el amor logra derrotar a la muerte, el amor en el sentido más alto de la palabra. Es un soneto impresionante que se llama Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Qué impresionante ese verso final. El hombre, es verdad, es derrotado por la muerte, pero hay algo en el hombre que es el alma, el espíritu. Y Quevedo cree que el alma nada, porque dice, nadar sabe mi llama al agua fría de la muerte, ¿no? Y por eso le pierde respeto a la ley severa de la muerte. Esa alma que ha estado en una prisión que es el cuerpo, esa alma que al mismo tiempo ha amado porque tuvo humor, el humor del cuerpo, que ha ardido en el fuego de la pasión, las médulas que han ardido, todo eso probablemente lo dejarán, pero lo que no dejará es su cuidado. Qué bonita la palabra cuidado. Seremos ceniza, mas tendremos sentido, dice Quevedo. Seremos polvo, mas polvo enamorado. Tal vez ese es uno de los versos más bellos de todos del idioma español. Polvo serán, mas polvo enamorado. Polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, pero polvo enamorado. Volcán auspicia este programa. Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan a vitalidad y confort y seguridad a esta y las próximas generaciones. Nos vamos a despedir con un romance satírico, cantado también por Paco Ibáñez, que es un pelambre a los médicos. Uno de repente se enoja con los médicos. Si ustedes se han encontrado con un médico inescrupuloso, que ha hecho un mal diagnóstico, un negociante, digámoslo con todas sus letras, se van a refocilar con estas letrillas satíricas de Quevedo, con la que estamos terminando este homenaje al nacimiento de Quevedo en esta semana, pero hace varios siglos. Pues me hacéis casamentero, Ángela de Mondragón, escuchad de vuestro esposo la grandeza y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón.